Los pueblos indígenas demandan al Estado y al mundo acción urgente en salud por la grave contaminación ambiental, por derrames de hidrocarburos, presencia de mercurio, cadmio, plomo en la sangre, así como la malaria, la hepatitis y el VIH-Sida. La contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. Amazonía viva, humanidad segura. Movilización Amazónica Internacional, 22 de septiembre. ¡Hacemos lo que vende!